Hola Pepe, hola a toda la audiencia del informativo Farco. Trabajadores y trabajadoras de Radio Provincia de Buenos Aires se declararon en estado de asamblea permanente después de que el Ministerio de Comunicación Pública del gobierno de Kicillof les anunciara que desde enero, 19 trabajadores contratados no continuarán en sus puestos. Son operadores técnicos de sonido y video, community managers, locutores, periodistas que sostienen la programación diaria, algunos con 2 años o más de antigüedad. Esto, denuncian los trabajadores, implicaría el vaciamiento de la FM 97.1. Se va a desmantelar un medio público, fue lo que afirmó Sebastián Moyano, trabajador de Radio Provincia y delegado de ATE, en diálogo con Radio Estación Sur. La mayoría de los compañeros son de la FM, la inmensa mayoría, por lo cual significaría de que se va a desmantelar un medio de comunicación público. ¿Qué van a hacer con eso? No tengo ni idea, pero son quienes al momento están sosteniendo toda la programación que tiene que ver con difusión de cultura emergente de la región, programas periodísticos. Moyano, que integra ATE, uno de los gremios que está acompañando a los trabajadores, junto con UPCN y el Sindicato de Prensa Bonaerense, el CIPREVO, se mostró sorprendido por la situación, porque hace mucho tiempo que no se ve esa situación en la radio y es contrario a las acciones que viene llevando el gobierno de Kicillof para con los trabajadores. Por eso también es tan horrible la sorpresa, ¿no? Porque el gobierno venía garantizando derechos. Es clara la política que ha tenido el gobierno de Axel Kicillof en favor de los trabajadores y las trabajadoras. Y además que esta situación no se ha dado en ningún otro organismo. Por eso nos sorprende sobremanera. ¿Qué dicen ellos? Bueno, la provincia está en emergencia económica. Sí, eso lo sabemos. Sabemos la situación financiera que está atravesando la provincia en el marco de una asfixia brutal que está ejerciendo el gobierno de Milei, debiendo 13 billones, con B larga, billones de pesos al pueblo bonaerense, pero no dejan de ser contratos muy bajos, muy pocos para el impacto ínfimo que tendrían en el presupuesto. Si esa es la causa, para mí muy poco sostenible. Este viernes va a haber una audiencia en el Ministerio de Trabajo en la que participarán los funcionarios del Ministerio de Comunicación Pública, los sindicatos ATE, UPCN y CIPREVO, representantes de los trabajadores. Luego, en asamblea, van a decidir los pasos a seguir. Desde Radio Estación Sur de La Plata, informó Robertina Sacido Torchio para el informativo Farco.